Radio Centenario sale al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Mañanas de Radio. Bueno, cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, nos vamos a exteriores porque tenemos a Emiliano. Te escuchamos, Emi. Marcelo, sí, así es. Estamos en la Plaza Matriz, donde la Unión Ferroviaria está desarrollando una movilización con carpa. Tienen prevista una reunión en el Ministerio de Transporte, que está ubicado aquí enfrente a la plaza. Y estamos con el presidente de la Unión Ferroviaria, con Washington Sánchez, que nos acompaña, para consultarte, Sánchez, ¿cuáles son los principales reclamos que están trayendo hoy ustedes aquí, que los llevan a realizar esta movida esta mañana aquí en la Plaza Matriz? Buenos días, gracias por estar. Nosotros los planteos que traemos, lo que habíamos planteado la ministra cuando nos pidió de asumir, son bastante concretos, y además ahora se suma la situación de la discusión presupuestal. Nosotros entendemos que está fuera de recibir presupuesto para mejorar el servicio que desarrolla entre Tacuarembó y Rivera. Después tenemos la problemática de 120 trabajadores que en el año 2022, en la rendición de cuentas, quedaron atrapados en una ley que establecía el pasaje de los trabajadores al Ministerio de Transporte. Esa ley nunca se reglamentó. Nosotros estamos de acuerdo en la conformación de la nueva Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, porque universaliza el ferrocarril nacional, que hoy está partido en dos, el ferrocarril IPM, y las vías operadas por AFE. Nosotros entendemos que debe haber un único ferrocarril en el Uruguay, y bueno, ese decreto que está pendiente fortalecería la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario con 120 trabajadores capacitados de AFE, y bueno, ese es uno de los puntos centrales, más la solicitud del presupuesto, ¿no?, para que AFE pueda sostener el servicio pasajero actualmente, que es casi testimonial, porque corre un servicio el lunes y después un servicio el viernes. Nosotros entendemos que se debe comprar una flota nueva, que se deben mejorar las condiciones del barco y aumentar, dejar de tener un servicio testimonial y pasar a tener un servicio de lunes a viernes, que le pueda solucionar la vida a la gente, sobre todo de algunos pueblitos que están muy alejados de la ruta 5 y que el único servicio de transporte que tienen es el que... Recordemos cuáles son los servicios de AFE que actualmente continúan operando, porque cuando comenzaron las obras del ferrocarril central, el tren de UPM, se fue desmantelando a poco todo este servicio. ¿No? ¿Actualmente cuál es la situación? Actualmente el único servicio de AFE en Uruguay es el centro de Tacuarembó y Rivera. Los días lunes, a las 7 de la mañana en Tacuarembó, regresa a las 6:15 de Rivera. Y los días viernes, el mismo servicio central. Le soluciona la vida a un montón de gente que va a estudiar y tiene que quedar toda la semana en las ciudades, pero bueno, nosotros entendemos que ese servicio se debe mejorar porque la población lo necesita, incluso lo necesita también la población de Rivera, que hoy ve cómo el tren llega de mañana a la ciudad, pero ellos no tienen la posibilidad de bajar en un horario acorde a Tacuarembó, por ejemplo, para utilizar el hospital de Tacuarembó, que es el hospital modelo que está en el país. Entonces, nosotros entendemos que ese servicio debe estar reforzado, que debe correr el lunes a viernes, que debe correr a la inversa, no solo de Tacuarembó a Rivera, sino a Rivera a Tacuarembó, en horario central de la mañana. Y ese es el único servicio que hay que dar. Después, la situación de la plataforma de carga es crítica. Actualmente el único frente que tiene es el transporte de Puerto Vallarta, entre Minas y Montevideo, que en este momento está parado, pero con las obras del ferrocarril central se perdieron algunos clientes, el arroz, el firme, la soja, la madera elaborada, todo eso que llegaba a Montevideo, fue paralizado por las obras del ferrocarril central y son clientes que la empresa no ha retomado. Ahí tenemos 50 compañeros, bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros en el sur del país, digamos, actualmente no hay ningún servicio funcionando. No hay ningún servicio funcionando. La reivindicación es que se implemente rápidamente porque el país entra en puesto nuevo y entendemos que está siendo operado únicamente por UPM. Eso no fue lo que se habló. Comenzaron las obras, se le dijo a la población que el transporte del servicio de pasajeros era únicamente por las obras y que después íbamos a tener un servicio mejor del que se brindaba, hoy en día, hace un año y medio que estamos llegando a la. ¿Qué diálogo han tenido ustedes con las autoridades tanto de APE como del Ministerio de Transporte en respecto a este tema, ¿no? Porque siempre surge cada tanto esto de, bueno, utilizar la infraestructura del ferrocarril central para un servicio de pasajeros. ¿Eso es viable? ¿Ustedes se lo han planteado a las autoridades? Sí, nosotros lo planteamos en la primera reunión antes de que asumiera la ministra. Bueno, hoy esperamos saber si se ha avanzado en algo. A nivel de prensa hemos visto esta situación del plan MAE que se encargó, pero aparentemente llevaría bastante tiempo y quedaría terminado por fuera del presupuesto. Nos preocupa mover el presupuesto actual que haya presupuesto para APE. Bueno, en cuanto a las autoridades, Emiliano, que asumieron, ellos también están pretendiendo tener una línea en el ferrocarril central, pero al momento están dependiendo un poco del plan maestro y de lo que digan los chicos tampoco. Sí, Ángeles, te escucho. Que se escucha un poco confuso lo que está hablando el compañero, sí, capaz que moviendo un poquito el teléfono. Bien. Dale, no reubicamos, sí, porque justamente a esta hora claro, está también la gente de la Unión Ferroviaria realizando una intervención también desde el punto de vista con bombos y demás para hacer notar a la gente también. Yo te iba a preguntar qué es lo que está previsto para el día de hoy, más tarde que ustedes tienen la reunión, trasladarle también a la gente que transita por acá, ¿no? A nivel de propaganda, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Hasta qué hora van a estar por acá? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es propaganda únicamente y la vigilia de la reunión que tenemos que subir ahora. Y una vez bajemos la reunión, vamos a revisar nuestra Asamblea Nacional de Delegados. Y ahí vamos a tomar la decisión en base a lo que salga del surco de Caramelo. Muy bien, eso va a ser acá mismo en la plaza. Acá mismo en la plaza. Perfecto, bueno, te agradecemos. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que surja de esta reunión que tienen ustedes ahora en minutos en el Ministerio de Transporte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Volvemos allí a Estudios Centrales. Gracias. Gracias, Emiliano. Vamos al flash y volvemos en la última hora de Mañanas de Radio.